No me creo nada. Ves tiempo en algún bar. A que sea la hora de volver a disfrutar, de no estar a solas. Han pasado los años, ha pasado la vida, intentando encontrar solo una salida. No queda razón en tus entrañas. Te das cuenta que al final todo se empaña. No, no, ya no volverá. Que recordar. Pasa el